escucha los latidos de mi corazón, que de ti se ha enamorado. Juro que te quiero y siempre te amaré.